Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. Buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas. Cuánta cosa para reflexionar, cuánta cosa estamos viviendo, cuántas esperanzas y cuántas turbulencias y cuánto dolor en este mundo. Que algunos piensan que agoniza y otros pensamos que son los dolores del parto. Pero bueno, mucho para hablar. Mañana es un nuevo aniversario de Artigas, ¿no? Del nacimiento de José Artigas. Se va a jurar o a prometer una bandera que él nunca reconoció. Y quizás tenga tanta razón Alí Primera cuando hablaba de los burgueses que le iban a poner flores a la tumba de Bolívar. Y Alí Primera decía, quizá para asegurarse de que esté bien muerto. Y bueno, Artigas, más allá de toda la admiración, es decir, que tenemos hacia su extraordinaria persona, una más en un conjunto de héroes y mujeres heroínas que nos conmueven en todo ese proceso, creo que a veces es más necesario ubicarlo en lo que fue el capitalismo del siglo XIX, el capitalismo incipiente, el capitalismo donde había mucha usura, es decir, era el capital de préstamo era una forma de enriquecerse de los burgueses, y de las primeras máquinas a tracción animal y las primeras máquinas con motor a vapor. Ya Dámaso Antonio Larrañaga, en la oración inaugural de la Biblioteca Pública, habla con admiración de cómo el motor a vapor en Inglaterra estaba revolucionando el mundo. La primera locomotora que funciona llevando trenes de pasajeros a vapor fue en 1812, o sea, antes de las instrucciones del año 13. Acá no había ni diligencias, carretas, carruajes, caballo, pero en Inglaterra ya se estaba pensando sobre los rieles que se usaban desde antaño en las minas para sacar vagonetas, poner un motor a vapor para impulsar el tráfico, y después se llegó a los barcos de guerra, ¿no? Y a los barcos comerciantes. En fin, había una revolución fuerte. En ese marco de un enfrentamiento entre los dos más grandes capitalismos de la época, la Gran Bretaña, dueña de los mares desde la batalla de Trafalgar, dueña de los mares, y Napoleón, dueño del mayor ejército en tierra, las dos burguesías enfrentadas por lo que más necesitaba el capitalismo aquel, materias primas. Y materias primas, que era tal la necesidad de materias primas, que ahí el capitalismo del siglo XIX necesitaba dos cosas, colonias y esclavitud, trata, para producir en las plantaciones, en las minas, en donde había ganado, no para llevar esclavos a Inglaterra, ahí había clase obrera terriblemente explotada ya, no, era para las colonias. Y las colonias, propiedad de España, enormemente ricas en materias primas, eran objeto de ambición, y bueno, y recibimos en esta tierra muchísimos esclavos para quedar o para llevarlos después por la vía fluvial al Potosí, a la riqueza de la Plata, por el río de la Plata, o sea, el río que iba hacia la Plata. Pero ese mundo multicolor que se fue generando en la vaquería marcó una zona de mucha libertad. Recuerden que no había alambrados, que el ganado en realidad era de todos los que lo capturasen, una gran demanda de cueros en Europa. Eso generó una cierta riqueza del mundo gaucho, vinculado a otras redes continentales, de la resistencia de los afro y africanas fugadas, de los pueblos originarios que se iban agauchando en la pradera. Y todo eso hizo que cuando la burguesía de las logias masónicas, la burguesía criolla, decidió generar una independencia, la gente humilde empezó a preguntarse si iban a ser carne de cañón simplemente de la ambición de los nuevos ricos. Y Artigas fue, ante todo, un articulador de redes multiculturales. No fue un sabio que convocó a pueblos ignorantes, como a veces parece por la historia oficial. Fue un aprendiz de la resistencia de muchos siglos de los pueblos originarios, de Túpac Amaru, de Pohuscatari, de Bertolina Sisa, de Micoela Bastidas, de los heroicos haitianos. Fue un aprendiz de Artigas de todo eso. Y como también tenía conocimiento de que estaban pasando en Francia y en Norteamérica cosas interesantes, él logró una fusión de ideas en un ideario único que fue construido colectivamente por hombres y mujeres que lo siguieron y que de alguna manera también lo condujeron. Vale la pena evocar a ese Artigas, no al prócer falsificado, sino al hombre que supo amar profundamente las redes de los distintos pueblos, aprender de sus culturas, aprender también de lo bueno que venía de Europa, aprender una política de tierras de don Félix de Azara, aprender mucho y ser capaz de conducir entre 1813 y 1820 un proceso formidable de los de abajo, un sueño inconcluso para construir un mundo mejor para todos, de tal manera repartiendo la tierra, además, de tal manera que los más infelices sean los más privilegiados. No podíamos dejar de decir unas palabras en el aniversario del 19 de junio. Pero también tenemos que hablar de que ayer fue una emocionante marcha por Palestina. Es decir, la marcha no, una concentración en la Plaza Independencia. Parecía tan natural rodear a Artigas que con banderas palestinas y con banderas de Yemen, y por suerte apareció una de las gloriosas banderas de Irán rodeando el monumento de Artigas. Se le puso unos carteles luminosos, se cantaron canciones palestinas con antorchas. Fue conmovedor y multitudinario la convocatoria por Palestina del pueblo uruguayo en el marco de la lucha mundial. Una cosa nueva y significativa de la concentración de ayer por Palestina es que, además de las banderas de la Unidad Popular, que siempre están, aparecieron más banderas de coordinadoras del Frente Amplio, en un claro señal de desobediencia a la línea prosionista de Orsi y del gobierno, ¿no? Era la insurgencia de la base Frente Amplista desplegando sus banderas junto a las nuestras en el acto por Palestina. Y también hinchadas de Peñarol y de Nacional con sus banderas y de otros clubes también, pero lo que llamaba más la atención era banderas de Peñarol y de Nacional como diciendo que nuestras directivas sean lo que quieran, que Sanguinetti, presidente de honor de Peñarol, haga lo que quiera, que la reaccionaria directiva de Nacional diga lo que quiera, hasta contra los desaparecidos. Nosotros estamos. Valió la pena estar ayer, y la juventud, la inmensa cantidad de jóvenes con banderas palestinas. Había un cartel que decía, hecho en cartón, lo tenía una muchacha, y decía que la juventud sea el viento en las banderas palestinas. Me encantó. Bueno, pero en ese sentido, también arrecia la guerra con Irán. No podemos ser neutrales. De Irán se han dicho muchas tonterías, que obliga a las muchachas a usar pañuelo en la cabeza. Es una tradición. No usan la burka, no usan esa cosa monstruosa que los extremistas, los verdaderos terroristas, exigen a sus mujeres, ¿no? No, eso déjenlo para el Talibán, para el Estado Islámico, para los verdaderos terroristas manipulados por Israel. No. En Irán sí es tradición que la mujer debe cubrirse el cabello cuando va a un espacio público, usa un pañuelo, pero después de eso es un país, por ejemplo, mientras que los talibanes prohíben a las mujeres ir a la escuela, en Irán hay más universitarias mujeres que hombres y hay una gran libertad para las mujeres en las costumbres dentro de las leyes islámicas, porque no es un estado laico, es un estado islámico según la tradición mayoritaria de su pueblo. En fin, toda nuestra solidaridad con Irán y su heroica resistencia contra el imperialismo y contra el sionismo, que en última instancia el sionismo, hay que recordar, nació en el siglo XIX, pero en el siglo XX, cuando se fortaleció en Inglaterra y después se mudó a los Estados Unidos, eran los judíos muy ricos que por el capital de préstamo habían tenido una inmensa acumulación de riquezas y que mientras sus hermanos pobres eran masacrados en la Europa controlada por los nazis, ellos estaban cobardemente refugiados en Estados Unidos, los sionistas, que después pretenden ser la representación del pueblo semita judío. Y no, no, es decir, los abandonaron siempre, los utilizan siempre. Y ahora los meten en una guerra terrible donde les prometieron una cúpula de hierro que no está funcionando como ellos, como los sionistas decían. Pero los sionistas son carne y uña con el imperialismo norteamericano. Trump puede desentenderse hasta del gobierno de Ucrania, diciendo, bueno, en última instancia la dictadura fascista de Ucrania, que se arregle en Europa. Pero no puede abandonar a Israel porque es carne de su carne. El sionismo es parte integrante, orgánica, del capitalismo norteamericano. Por eso fue importante en la manifestación de ayer que aparecieran también banderas de Irán. Ese estado solidario con todos los pueblos del mundo. Y bueno, y en este mundo donde nosotros no estamos quietos, quiero recordar que el pasado jueves tuvimos una segunda sesión de lo que llamamos páginas ocultadas en realidad de la historia. En la primera fue una reflexión general sobre los fines y objetivos. La segunda, la del jueves pasado, fue hablar de los charrúas, el comienzo del genocidio y el comienzo del terrorismo de Estado en el recién nacido Estado Oriental y qué importancia tiene la memoria charrúa incluso hoy. Y el 26 de junio, que vamos a hacer la tercera sesión porque va jueves por medio, vamos a hablar de los orígenes del Estado Oriental, cómo nació el Estado Oriental. Desde los 33, Convención Preliminar de Paz, Jura de la Constitución, vamos a hablar de qué somos, cómo nacimos, cuál fue la perversa maniobra del Reino Unido, de Gran Bretaña, y por qué somos lo que somos, y cuál es el orgullo de ser orientales, más allá de cómo nos han manipulado. Vamos a hablar de eso el 26 de junio, en la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas, Jackson 1409, a partir de las 18 horas, mañana jueves, no, el otro jueves. Y esperemos que sea tan concurrido como los dos anteriores y tan enriquecedor, con aportes formidables. De hecho, la propuesta de hablar de la génesis del Estado Oriental surgió de una propuesta de los participantes. En fin, no hay tiempo para aburrirse. Pero si se me preguntara cuál es la tarea principal que tiene el pueblo oriental, cuál es la tarea principal en medio de las luchas sociales, en medio de la solidaridad internacionalista, que son cosas enormemente importantes, que nos definen como pueblo, pero cuál es la tarea principal, es construir y seguir construyendo la herramienta política necesaria en el siglo XXI para integrarnos a la causa de los pueblos en la lucha contra el capitalismo en su fase imperialista. De alguna manera no somos una colonia, pero tenemos un capitalismo dependiente, y todas las luchas anticoloniales, desde los tiempos de Espartaco hasta hoy, todas las luchas anticoloniales, hoy, desde el siglo XX, se han transformado en antiimperialistas. Y en eso estamos. Y hay, a nivel mundial, desde el punto de vista de la causa de los pueblos, una inarmonía entre la capacidad de movilización social, que es fortísima en los pueblos del mundo, y la forja de herramientas políticas para derribar al capitalismo. Eso estamos mucho más flojos. Y en ese sentido estamos mucho más flojos porque la visión socialdemocrática de resignación, la de los socialdemócratas, ha impregnado antiguas organizaciones revolucionarias que se han vuelto mansas, resignadas al capitalismo y que solo quieren lavarle un poquito la cara. O sea, al perder algunas herramientas políticas que fueron importantes en el siglo XX, en el siglo XXI el problema cardinal de los pueblos es construir la herramienta política para la toma del poder. Con unidad, con fraternidad, con toda la capacidad de diversidad que no nos dificulta, nos enriquece, pero aún así una clara definición, una brújula clara de que si no tomamos el poder, si no enterramos al capitalismo imperialista en el siglo XXI, se acaba el planeta. Ni la naturaleza resiste el saqueo a lo que lo está sometiendo el capitalismo imperialista. Que cuando hay guerra, menos se acuerda del medio ambiente y mucho más lo contamina feroz, indiscriminadamente. No vamos a soportar como humanidad otro siglo sobreviviendo. Necesitamos derrotarlo ahora. Y para derrotar en este siglo, del cual ya van 25 años, para derrotar en este siglo al capitalismo, necesitamos fortalecer movimientos sociales que son impactantes en todos los continentes, pero crear las herramientas políticas o reconstruir las herramientas políticas necesarias para la lucha a muerte contra el capitalismo en el siglo XXI. Y digo lucha a muerte no porque huela pólvora, digo que o lo enterramos o nos entierra. No hay otro siglo para hacerlo. ¿Cuáles son los atributos que tiene que tener una herramienta política para la toma del poder popular en el siglo XXI? En primer lugar, saber leer las ciencias sociales. Si fuera por sueños, seguiríamos las líneas del socialismo utópico, soñaríamos en una isla donde todo es perfecto, una organización, pensaríamos que espontáneamente la gente construiría un mundo feliz, dándole la espalda a las injusticias. Eso no es así. La ciencia social nos exige entenderla, entender su dialéctica del movimiento y entender dónde estamos parados y qué es lo urgente, cuáles son las tareas urgentes que tenemos que hacer. En primer lugar, el requisito de una herramienta política del siglo XXI es entender las ciencias sociales, cómo se comporta la historia y cómo se comporta la política contemporánea, que en última instancia la política es la foto actual de la larga película de la historia. En segundo lugar, una vez que entendemos las tareas, entendemos las ciencias sociales, entendemos dónde estamos parados, por qué tenemos que derribar el imperialismo y no contentarnos como la socialdemocracia con simplemente lavarle el rostro, una vez que entendemos las ciencias sociales, en segundo lugar preguntarnos a quiénes convocamos, quiénes son los sectores, cuáles son las clases sociales y los sectores sociales que van a apoyar este proceso. A partir de ahí construir un programa que tiene que ver con las grandes tareas estratégicas del momento y en función de eso, para ese programa, para pelear en todas las condiciones que se nos pueden pasar una tras otra, una estructura de esta organización que tenga la base de un concepto que en el siglo pasado se tomó de la biología, que es el concepto celular, las organizaciones de base. Cuando se observó que en el mundo de la biología una célula de un organismo se nutre, crece, se reproduce e incluso llega a restaurar tejidos heridos y órganos heridos, entonces el concepto de célula es el mejor para una organización que se plantea un cambio revolucionario, que puede aprovechar las condiciones de legalidad al máximo, sin regalar ninguna tribuna, pero que tiene que estar dispuesto, predispuesto, a caminar por todos los caminos. Y en ese sentido, las células, o lo que llamamos nosotros organizaciones de base, son lo esencial, sin ilusiones de que siempre podemos estar expresándonos en líneas generales, por arriba. Entonces decíamos, conocer las ciencias sociales, saber a quiénes convocamos, es un problema de no sumar votos, es un problema de principios. En tercer lugar, elaborar un programa científico, una estructura adecuada a la lucha que nos planteamos y diseñar a partir de ahí una estrategia para el momento con las variables tácticas que nos requieren los virajes y los planes subordinados de las organizaciones de base, incluyendo las expresiones políticas que son esencialmente científicas, pero también la política es arte en la lucha de clases. Si eso es lo general, repito, conocer las ciencias sociales, no luchar por ilusiones ni por quimeras, saber a quién convocar, con quién caminamos y con quién no debemos caminar. Tercero, establecer un programa coherente, tener una estructura con organizaciones de base, desarrollar una estrategia adecuada a las condiciones concretas y los planes de cada organización de base, incluyendo la política como ciencia y como arte, vamos a ver qué tenemos nosotros acá. Desde luego, nuestra herramienta actual se llama Unidad Popular Frente de los Trabajadores. Se llamó Asamblea Popular, se llamó Unidad Popular, se llama Unidad Popular Frente de los Trabajadores. Vamos a ver qué nombres van creciendo en el futuro. Pero sin duda, tenemos algunas cosas ya logradas en la Unidad Popular y cosas que nos faltan. Enumerando los puntos que hablábamos en general, aterrizándolos a la Unidad Popular, decimos: ¿estudiamos las ciencias sociales? ¿Entendemos en qué momento estamos? Sí. En eso la Unidad Popular tiene una absoluta claridad. Tenemos muy claro el momento en el que vivimos, que tenemos un capitalismo dependiente, etcétera, etcétera. Y en ese sentido no solo sabemos, sino que tratamos de hacer esfuerzos de formación política y de actualización política. Porque aun los que tuvimos el privilegio de formarnos políticamente en nuestra lejana juventud, el mundo ha cambiado. Entonces, estudiamos ciencias sociales. Nos reunimos solo con gente de principios. También, ese es otro éxito, nunca calculamos electoralmente. Es decir, la gente con la que convocamos lo hacemos en función de un programa principista o un acuerdo principista. En eso también estamos bien. ¿Tenemos un programa? Claramente tenemos un programa. Un programa hermoso. Un programa contra el capitalismo dependiente, con tareas de liberación nacional. Pero además, si el contenido es construir una alternativa contra el capitalismo dependiente, eso es el contenido. Desde el punto de vista de la forma, sufrimos la democracia burguesa y aprovechamos cada tribuna, es decir, no menospreciamos ninguna tribuna. Dentro de las reglas de juego de la democracia burguesa, liberal, tutelada, todo lo que podemos lo hacemos también ahí. No desperdiciamos ninguna tribuna, ni regalamos ninguna tribuna. Y eso es también absolutamente correcto. El programa, la estructura, bueno, y la estrategia. Sin embargo, ¿en qué estamos flojos? Estamos flojos en dos temas que dentro de los seis que yo enumeraba en líneas generales estamos con insuficiencia. En primer lugar, la organización, por abajo. Es decir, nos faltan organizaciones de base. En este sentido, los sectores que integran la Unidad Popular están mucho más avanzados que la Unidad Popular en su conjunto. Es decir, nos falta organizaciones de base, y si nos falta organizaciones de base, nos falta entonces planes de inserción por abajo. Y en esto es, en la inserción insuficiente, se refleja nuestras debilidades estructurales. No es que no las tengamos claras, es que no hemos tenido fuerzas para hacerlo. Y por otro lado, también el rival juega, esto es un ajedrez, no es una carrera por postas, es un ajedrez donde muchas veces una buena jugada se responde con un gambito de dama o una muy buena jugada de quien tenemos enfrente. Y sin duda, si la Asamblea Popular, Unidad Popular, Frente de Trabajadores, ha tenido un desarrollo que hemos consolidado en nuestra concepción, el desarrollo no ha sido lineal ni mucho menos. Alguien dijo hace más de 100 años, es decir, que ninguna revolución es rectilínea como una avenida, es decir, que tiene marchas, idas y vueltas, y vaya si las hemos sufrido en la Unidad Popular Frente de los Trabajadores. Quizá, paradójicamente, en tanto consolidamos cada vez más nuestra visión, nuestra claridad de dónde estamos y hacia dónde debemos ir, los votos no nos han acompañado. Es decir, nosotros medimos una relación militantes-votantes y oscila entre 10 votantes por cada militante y 20 votantes por cada militante. Es bajísima. Es decir, lo que prueba, cuando tenemos la verdad y acompañamos todas las movilizaciones del pueblo, lo que prueba que todavía nuestra inserción es débil. ¿Y por qué? Porque las organizaciones de base todavía son débiles. En este sentido, con sus luces y sus sombras, nosotros tenemos que fortalecer la Unidad Popular Frente de los Trabajadores. Pero claro, ¿por qué descendimos electoralmente? No niego que tenemos una responsabilidad por la falta de organizaciones de base, pero también descendimos electoralmente porque asustamos. Al principio éramos un grupo que se nos dejó chiviar, pero cuando vieron lo que hizo un solo diputado de la Unidad Popular en el Parlamento, cómo molestó y cómo alentó los movimientos sociales, y cómo acompañó todas las luchas ambientales, entonces había que pararnos. Y ahí empezó a ignorársenos, porque nos dimos cuenta que no solo molestamos al neoliberalismo, incomodamos profundamente a la socialdemocracia de derecha, que es la cúpula del actual Frente Amplio. La socialdemocracia de derecha le encanta a la derecha, porque al separarse un poquito puede disfrazarse de izquierda. Pero nosotros molestamos profundamente a esa cúpula oportunista. Y sobre todo en este momento donde las bases del frente, como lo vimos ayer, están en franca rebeldía, se resquebraja el oportunismo en el plano político y sindical. Entonces molestamos de una manera nueva. Y se prefiere alimentar a los falsos profetas individualistas que parece que incendian el mundo con la palabra hasta que se acomodan en el Parlamento y después descubrimos que no tienen base. Prefieren alimentar y darle espacios televisivos a los falsos profetas apocalípticos, antisistemas aparentemente, y sobre todo silenciarnos a nosotros y enterrarnos a nosotros. Pero bueno, nosotros hacemos una autocrítica permanente, estamos absolutamente convencidos de lo que estamos haciendo. Los votos como se van vienen, eso no es lo esencial. Lo esencial es mantener el rumbo, la firmeza ética que nos ha caracterizado. Y a veces decimos, ¿por qué insistimos en esto de que la tarea más importante del pueblo oriental en este momento es la construcción de la herramienta política? Lógico, pasa por las luchas sociales, pasa por las luchas ambientales, pasa por recuperar la memoria. Pero ¿por qué lo esencial es la estructura política? Donde tenemos un programa profundamente transformador y por suerte tenemos sectores cuyo programa va aún más allá, hacia distintas formas de socialismo. ¿Por qué es lo más importante? En primer lugar, porque no podemos olvidar jamás que nuestro objetivo final no es ganar puestos en el Parlamento. Nuestro objetivo real es el poder popular. Es la toma del poder por las organizaciones populares. Y esa toma del poder supone, primero, crecer. Y segundo, inevitablemente, que aumente la lucha de clases. Alguien dijo, 200 años atrás, que ninguna clase dominante va alegremente a su tumba. Entonces, hoy nos dejan pastar bastante. Si el contenido es terriblemente saqueador, la forma es democrático-burguesa, todavía, pero tenemos que prepararnos, sobre todo con nuestras organizaciones de base, para crecer, para no disolvernos, para no corrompernos, seducidos por los espacios de poder parcial que alcancemos, y para seguir en esta línea de principios absoluta, intransigente en la ética, preparándonos para la lucha por el poder, que no va a ser fácil. Y tenemos que seguir entendiendo la dialéctica del movimiento de la historia, primero para entenderla y después para transformarla en el sentido de las tendencias progresistas que la historia nos enseña. Por eso, compañeros, es que por nuestra responsabilidad en este siglo XXI, es que estamos enormemente felices de lo que hemos logrado, enormemente felices del internacionalismo de nuestro pueblo en el seno del cual navegamos, y llamamos a fortalecer también la formación política y la actualización política de todos los compañeros. Todos la necesitamos. Y es en este sentido que, revisando lo que está pasando, las pintadas, los muros, todo lo que nuestros compañeros están haciendo, y uno quisiera ser un poco más joven para acompañarlo más, pero es muy importante la cita que hacemos para el 26 de junio, víspera además del aniversario del golpe de Estado del 73, el 26 de junio, de Páginas Ocultas u Ocultadas de la Historia. Este movimiento que ante todo es formación política y actualización política. Ustedes no saben, los que no fueron, qué participaciones impresionantes y cuánto aporte hicieron los compañeros que participaron en la reunión del jueves pasado. Y bueno, este jueves no, el siguiente, nos volveremos a reunir, vamos a ser también muchos, seguramente, ahora podemos decirlo con seguridad, y vamos a hablar de una cosa que también es muy importante, propuesta por los compañeros que participaron. ¿Cómo surgió, cómo nacimos como Estado Oriental? ¿O cómo nacieron? Porque nosotros seguíamos siendo orientales, pero ¿cómo surgió el Estado Oriental y cómo fue mediatizado, cómo fue controlado? Y cómo desde los 33 hasta la Convención y Preliminar de Paz y la Jura de la Constitución se da un viraje hacia la derecha por la contrarrevolución agraria que niega el artiguismo, pero que el artiguismo sigue, pese a todo, latente en la memoria del pueblo. De eso vamos a hablar el jueves, pero nos vemos mañana en Sauce, hay una movida importante. En fin, nos estamos viendo todos los días. Un abrazo.